Ni tu querer no hay vida dicha ni consuelo. Ya no sé si estoy seguro que se acaba. Ni tu querer no hay vida dicha ni consuelo. Ya no sé si estoy seguro que se acaba. Mira como los días se van marchando cuando ya empieza a ocultarse el sol. Mira como los días se van marchando cuando ya empieza a ocultarse el sol. Así mi tristeza se fue ausentando cuando recibí caricias de tu amor. Así mi tristeza se fue ausentando cuando recibí caricias de tu amor. Caricias de tu amor.